La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Esa mano con puñal. Por Ana María Amado, desde Argentina. La muerte de Carolina Aló, de 19 años de edad, asesinada por su novio Fabián Tablado, de 21, de 113 puñaladas, causó estupor y actualizó en la sociedad conciencia sobre el tema. Profundizando los ecos de su tratamiento en los medios, un millar de mujeres de diferentes organizaciones y partidos políticos se manifestaron en un punto céntrico de Buenos Aires para repudiar la violencia contra las mujeres. Carolina tenía derecho a decir no. El silencio es cómplice de la violencia y la impunidad. Rezaban algunas de las consignas en los carteles. Además, las participantes explicaban por altoparlantes a los transeúntes que la conducta de Fabián no se debía a una locura momentánea, como alegan sus abogados defensores, sino a un carácter violento, como sucede con muchos hombres que golpean a sus novias y a sus mujeres. En el mes transcurrido desde este asesinato, hubo otras muertes de jóvenes en situaciones parecidas, pero que no tuvieron la difusión que alcanzó el caso Aló Tablado por su extrema violencia. A la vez crecieron en un 50% las denuncias por maltratos, según las responsables de los numerosos centros dedicados a asistir a mujeres maltratadas, tanto municipales como no gubernamentales. Quedó claro que las denuncias tienen, a partir de la muerte brutal de Carolina a manos de su novio, un sesgo particular, ya que hay muchos llamados de chicas adolescentes y jóvenes que cuentan de abusos y maltratos que sufren de parte de sus parejas, situaciones de las que no pueden salir por una serie de temores y amenazas. Liliana Chernahovsky, presidenta del Foro Permanente por los Derechos de las Mujeres del Frente Grande, dijo: este caso puso en evidencia que aparentemente todavía hay zonas de permisos para ejercer violencia sobre mujeres y niños. Según los antecedentes, la de esta chiquilla fue una muerte anunciada. Todo el barrio conocía su situación. Y en la escuela y en el hospital, donde la habían atendido previamente por golpes. Por todo esto, tenemos derecho a reclamar al Estado lo que no se hace. Información sobre estos temas a través de campañas como un modo de concientizar a la sociedad. Por ejemplo, y por supuesto, mayor apoyo tanto para las organizaciones que se ocupan del tema como para las víctimas del maltrato. La protesta callejera se vio ensombrecida por la noticia de una tragedia ocurrida casi simultáneamente en una localidad cercana de la provincia de Buenos Aires. Un hombre asesinó a sus dos pequeños hijos en venganza por la denuncia como golpeador que su esposa hizo a la policía. Lucrecia Oler, presidenta del Lugar de Mujer, recuerda: la ley actual contra la violencia doméstica permite la eliminación del hogar del golpeador, pero la acción legal encuentra límites, como la necesidad de mediadores en esta situación. Este es un trabajo para especialistas y creo que todavía falta llegar a un punto óptimo en la capacitación de personal policial y de sectores de salud para que enfrenten con idoneidad estas situaciones. Los medios en su conjunto aún debaten las alternativas extremas de la muerte de Alejandra Aló, y la polémica desatada alrededor de estos protagonistas, casi adolescentes, sirve para que la conciencia de la sociedad esté alerta sobre esta situación y, más allá de las leyes y fallos judiciales, acepte la responsabilidad pública de la violencia privada. Numerosos testigos aseveraron que Fabián Tablado, el asesino de Alejandra, actuaba en grupos neonazis de accionar violento. Este dato revela una coherencia lógica entre la violencia privada y la violencia de expresión política, que acaba de ratificarse en otro insólito caso denunciado por el diario La Nación de Buenos Aires. El comisario inspector Ricardo Seifo Módica, jefe del Centro de Orientación a la Víctima de la Policía Federal y quien inauguró el mes pasado un nuevo centro de víctimas de la violencia sexual, fue reconocido como el torturador que cumplía tareas como oficial en tres centros clandestinos de detención de la última dictadura militar. La impunidad para aquellos actos, a causa de normas que establecen el punto final, ratificadas por un indulto presidencial, no solo exculpa, sino que premia a sus ejecutores. Como consecuencia, las torturas y violaciones no son fantasmas del pasado, sino que duelen de nuevo para esas cuatro mujeres de un grupo de sobrevivientes que reconocieron a Seifo Módica como el siniestro personaje que, con el seudónimo de Alacrán, asoló tantos cuerpos en los campos de concentración, el Banco, Club Atlético y el Olimpo. Esta fue una nota informativa de Radio FEM 3. Derechos humanos para el siglo XXI. Nota internacional por Alda Facio. En diciembre de 1998, las Naciones Unidas conmemorarán el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Conscientes de la trascendencia que tendrá dicha conmemoración, mujeres de todo el mundo se están preparando para que sus diversas voces no sean inaudibles en esta gran celebración. En este sentido, se están organizando campañas para la ratificación universal de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, para que sea aprobado un protocolo facultativo a esa convención, así como campañas para el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, etc. Dentro de esta idea de hacer evidentes las voces de las mujeres, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, ha venido impulsando, junto con otras organizaciones, una propuesta que apunta a la adopción de un nuevo instrumento internacional que recoja los derechos desarrollados desde que dicha declaración fue aprobada. Susana Chiarotti, coordinadora regional del CLADEM, hizo a FEMPRESA algunas declaraciones alrededor de la propuesta. Como una de las estrategias de reconceptualización, las participantes en el proceso hacia la Conferencia de Derechos Humanos en Viena, en 1993, desarrollaron una serie de actividades cuyo objetivo primordial fue obtener la inclusión de los derechos humanos de las mujeres en un instrumento internacional de carácter general, que acogiera explícitamente una ampliación y profundización de los conceptos tradicionales en la materia. CLADEM asumió el reto de contribuir a esta tarea y, tomando como base el proyecto de Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres, redactado en el marco de la conferencia satélite realizada en Costa Rica en diciembre de 1992, ha elaborado un documento que contiene las principales propuestas que desde el movimiento de mujeres y con una perspectiva de género estima deberán ser recogidas con ocasión del 50º aniversario de la Declaración Universal. CLADEM quiere enfatizar con la propuesta la trascendencia y el valor jurídico, ético y simbólico de la Declaración Universal de 1948, reconociendo que esta ha sido la carta ética de la segunda mitad del siglo XX y considera que la incorporación de su propuesta, lejos de invalidar la declaración, sería un reconocimiento de su vigencia y vitalidad. Susana Chiarotti piensa que la ampliación es necesaria porque la lista de los derechos humanos no es estática. En la medida que surgen nuevas necesidades o que se reconozcan otras, es indispensable crear nuevos derechos. El siglo XXI plantea nuevos retos a la humanidad, y estos deben estar reflejados en un instrumento que tenga como base legal la Declaración Universal, pero que amplíe y profundice los derechos ahí establecidos. El Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres considera que el surgimiento del concepto de derechos humanos ha estado fuertemente asociado a una idea de ser humano centrada en la imagen del varón, occidental, adulto, heterosexual y dueño de un patrimonio, lo que ha llevado a excluir, restringir o hacer inflictivos los derechos de todas las mujeres y de los hombres indígenas, negros, pobres, homosexuales, ancianos, niños y discapacitados. Kladem considera también que los avances logrados por la humanidad en diversas esferas de actividad teórica y práctica, incluyendo la formulación y desarrollo de una perspectiva de género, hace necesario ampliar y profundizar los contenidos de la declaración. La meta es que algún día el concepto de humanidad abarque y exprese de manera cabal a toda la población mundial, incorporando a aquellos que históricamente han estado excluidos. La propuesta gira alrededor de 6 ejes que no están suficientemente definidos y delimitados. Los derechos que se relacionan con el concepto y el ejercicio de la ciudadanía. El derecho humano al desarrollo. El derecho a una vida libre de violencia y a la paz. Los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos ambientales. Y los derechos de las personas y pueblos en razón de su pertenencia étnico-racial. Kladem pretende que en los 2 años y pico que restan para el aniversario de la declaración, muchísimas personas tomen parte en el proceso y respalden la propuesta difundiéndola, suscribiéndola y haciendo llegar sus comentarios. Todas las personas que quieran sumarse a la iniciativa pueden dirigirse a la oficina regional del Kladem. Apartado postal 11-0470, Lima, Perú. Apartado postal 11-0470, Lima, Perú. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Las mujeres influyen la agenda global. Por Susan Davis y Anita Nayar, desde Estambul. En lo que queda del siglo XX, el mundo, tal como lo conocemos, habrá cambiado irreversiblemente. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población vivirá en ciudades, muchas expandiéndose a megaciudades de más de 10 millones de habitantes. Estas ciudades y megaciudades, rodeadas de cordones de miseria, tienen problemas muy graves. El 70% de los 1.300 millones más pobres del mundo son mujeres. La Conferencia Mundial de Hábitat, realizada en Estambul del 3 al 14 de junio, se hizo para discutir el futuro de los asentamientos humanos y fue una nueva oportunidad para que las organizaciones de mujeres que vienen trabajando por incidir en la agenda global de la comunidad internacional hicieran escuchar sus voces. Los gobiernos de las ciudades juegan un enorme papel en las vidas diarias de casi 3.000 millones de personas. Y ya está visto cómo en el proceso de globalización, algunas ciudades emergen como poderosos competidores por el poder económico y político, a la vez que en otras, las condiciones se deterioran alarmantemente. Música. El foco de Habitat 2 puede haber diferido de otras conferencias mundiales de la ONU realizadas en esta década, como las de Río, Viena, El Cairo, Copenhague y Beijing. Pero los temas de la sustentabilidad, la equidad, la dignidad humana y la justicia social siguen siendo los mismos. Para asegurar que los avances logrados por las mujeres en esas conferencias no se perdieran a pesar del intento del Vaticano y un escaso número de delegaciones conservadoras por lograrlo, el Caucus de Mujeres volvió a constituirse exitosamente bajo la coordinación de WEDO, Organización Internacional de Mujer y Medio Ambiente. El Caucus de Mujeres contó con la participación diaria de centenares de mujeres y representantes de organizaciones no gubernamentales y delegados oficiales, y fue el mejor y más reconocido foro para discutir las negociaciones del día y proponer estrategias para influir en el documento. Como resultado, el lenguaje propuesto en los temas de género se incorporó a lo largo de las distintas secciones de la Declaración de Principios y del Plan de Acción de la Conferencia. El secretario general de Habitat 2, Wally Ndow, preocupado de que las voces de las mujeres fueran escuchadas en Estambul, creó la Comisión de Guairou, en honor a la ciudad china donde se realizó el foro no gubernamental de la Conferencia Mundial de la Mujer, que seguirá operando más allá de la misma. La comisión incorpora a más de 200 miembros de la Supercoalición de Redes para Habitat y otros activistas y expertos de agencias de la ONU, actuando como una comisión independiente para empujar los acuerdos de Beijing y Estambul. En Estambul, la agenda de las mujeres incluyó los problemas de las ciudades que no pueden ser resueltos hasta que quienes más sufren tengan el suficiente poder para proponer soluciones efectivamente. Las mujeres constituyen apenas el 10% de los legisladores de todo el mundo, un puñado de alcaldes y un lamentable 1% de los ejecutivos que integran los directorios en las grandes compañías y centros financieros. Con más y más mujeres alrededor del mundo, tratando de equilibrar la crianza de los hijos con el trabajo fuera de las casas, los servicios de cuidado de niños, la educación y la capacitación de las mujeres aparecieron como factores críticos para mejorar las condiciones de vida. De acuerdo a una estimación de la ONU, las mujeres desarrollan alrededor del 60% del trabajo real del mundo, obtienen solo el 10% de las remuneraciones y solo acceden al 1% de la propiedad mundial. Las mujeres y las niñas migrando a las ciudades son particularmente vulnerables a la explotación económica, y algunos de los peores ofensores son las grandes compañías transnacionales, cuyas operaciones en el extranjero no cumplen con la legislación de Estados Unidos y otros países. El Caucus de Mujeres abogó exitosamente para que se legislara en favor de un mayor control para que sus prácticas sean socialmente responsables. La explotación sexual de niños y adolescentes se estima en una industria internacional de 5 mil millones de dólares. En Habitat 2, los activistas por los derechos de los jóvenes, los niños y los derechos humanos de las mujeres lograron establecer la relación entre la explotación económica y la explotación sexual de jóvenes en el contexto de la urbanización, la globalización económica y la migración. Los gobiernos también reconocieron la relación entre la violencia al interior de los hogares y la explotación económica. La empresa agradece la colaboración de Susan Davis, directora ejecutiva, y Anita Nayar, directora de programas de WEDO, respectivamente. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La prostitución desde el mercado global. Por Firuzé Shoku Valle, desde el Caribe. Soy una moneda de oro. Paso de mano en mano, pero mi valor no disminuye. Así reza uno de los refranes utilizados por las prostitutas de Surinam. La prostitución y el tráfico de mujeres juegan un papel dramático en el mercado del turismo internacional de diferentes países caribeños, por lo cual fue un tema ampliamente discutido en la 21ª Conferencia de Estudios Caribeños, celebrada en San Juan de Puerto Rico. El caso de Cuba fue enfatizado debido al auge que ha tenido la prostitución durante la severa crisis económica que enfrenta actualmente. Elena Díaz, profesora de la Universidad de La Habana, dijo que el turismo se convirtió en uno de los resortes más importantes para enfrentar la crisis y uno de los resultados ha sido la prostitución. En Cuba, la prostitución no se manifestó como fenómeno social significativo durante 3 décadas. Afirmó Díaz, quien realizó una investigación sobre el turismo y la prostitución en Cuba con las profesoras Esperanza Fernández y Tania Karam, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Según el estudio, antes de la revolución existían entre 6 y 10 mil prostitutas en Cuba, que contaba entonces con una población de 6 millones de habitantes. Después de la revolución, las mujeres que trabajaban como prostitutas tuvieron oportunidad de educarse y fueron ubicadas en diversos empleos. Desde 1989, Cuba atraviesa por una de las peores crisis de su historia, causada por la desaparición del socialismo en el este europeo, el recrudecimiento del bloqueo económico por parte de Estados Unidos y las propias vulnerabilidades de la economía cubana. La mujer juega un papel fundamental en estos cambios económicos y sociales, ya que, según la explicación de Elena Díaz, la esfera cotidiana es la más vulnerable y la escasez generalizada y brusca convierte el escenario familiar en lucha por la sobrevivencia. Ante el llamado periodo especial, las mujeres cubanas son responsables por la sobrevivencia de sus familias y de ellas mismas. En este contexto, la prostitución se presenta como una opción viable. Las investigadoras encontraron rasgos específicos que caracterizan la prostitución actual en Cuba. Según el estudio, la primera característica común es que la prostitución en Cuba no se ejerce como una forma desesperada ante la grave amenaza de deterioro de la vida o su pérdida. Otro rasgo distintivo es que en Cuba, según la investigación, la prostitución es ejercida por mujeres que alcanzaron, en su mayoría, un nivel de estudios medios. El estudio, para el cual fueron entrevistadas 30 prostitutas, indica que un grupo significativo de las mujeres que se dedican a la prostitución en Cuba no se han profesionalizado, lo que significa que se incorporan a esa actividad transitoriamente, manteniendo al mismo tiempo otra ocupación o estudiando. La investigación concluye que la mayoría de las prostitutas cubanas no se perciben como tales, aunque ejerzan regularmente la prostitución. Rechazan el término que perciben degradante y aceptan el de jinetera, que enmascara su real condición como una actitud aparente de independencia económica o lucha social. El estudio plantea diferentes enfoques teóricos que analizan la prostitución. Uno de estos enfoques trata de rescatar la visión de que las prostitutas son víctimas del sistema social y el tráfico de mujeres. Otro trata de legitimar a las trabajadoras del sexo como opción laboral en defensa de sus derechos de elección, reclamando mejores condiciones de trabajo y de vida. Las investigadoras explican en el estudio que el aspecto más importante de la prostitución es analizado por el feminismo como la expresión de la dicotomía mujer buena mala, que encubre la dominación patriarcal de la sociedad y la vigencia de los prejuicios sobre el sexo. En la Conferencia de Estudios Caribeños hubo una mesa de discusión denominada Ficción Sexual, el turismo como la ola económica del futuro, en la que se debatió el caso de Surinam, antiguamente Guyana Holandesa. Gloria Becker, profesora de la Universidad de Utrecht en Holanda, presentó una investigación sobre la situación de las prostitutas en Surinam, en la cual enfatiza la importancia de considerar que ese país fue una colonia holandesa hasta 1975 y todavía mantiene fuertes vínculos con Holanda. La investigadora considera que uno de los problemas más difíciles de Surinam actualmente es el intenso tráfico de mujeres entre ambos países. Becker dice que uno de los hallazgos más interesantes de su investigación es que la mayoría de las prostitutas habla de sus relaciones con los hombres como puramente transaccionales. Perciben su condición como la de un negocio y consideran que el verdadero placer y la alegría la encuentran con otras mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Abordar el aborto sin prejuicios ni pasión. Por Sandra Aliaga Burch, desde Bolivia. Piden luz verde para matar. Fue la reacción inmediata de la jerarquía de la Iglesia Católica ante la propuesta del secretario nacional de Salud de Bolivia, Óscar Sandoval Morón, de desarrollar un amplio debate nacional sobre la legalización del aborto. Algo insólito ocurrió. El aborto se convirtió en noticia de primera plana y comenzó a ocupar espacios noticiosos importantes de manera sostenida durante meses. Ya nada será igual después del último 10 de mayo, cuando el secretario nacional de Salud habló del drama de la mortalidad materna en Bolivia y recordó que las complicaciones de abortos mal practicados eran responsables de cuando menos una tercera parte de la muerte de 390 mujeres por cada 100.000 que dan a luz. Al analizar el daño que el aborto clandestino hace a la sociedad, al entender que ignorar la realidad es poco digno, al reconocer que la represión no es el mecanismo para luchar contra este fenómeno, finalmente llegó a la conclusión de que, entre otras cosas, las mujeres tienen el derecho a elegir y que fuera de reforzar las líneas de difusión de las políticas de salud reproductiva y educación sexual, se debería iniciar un amplio debate nacional sobre la legalización de la práctica del aborto. El solo hecho de pensar en discutir el asunto bastó para que la jerarquía eclesiástica pegara el grito en el cielo y censurara al gobierno boliviano por hacer una propuesta de tal naturaleza y por hacer una campaña que busca promover la salud reproductiva, difundiendo masivamente información sobre métodos anticonceptivos y haciendo accesibles estos servicios a la mayor parte de la población. Se desató un debate a través de los medios de comunicación social, por un lado, y de foros y mesas de discusión, por otro. Decenas de instituciones y organizaciones apelaron en sus discursos para hacer conocer sus posiciones respecto al aborto. Tres factores permiten definir esta etapa de enfrentamiento ideológico como un hito en el camino. Comienzan a vislumbrarse rajaduras en el silencio, la doble moral, el miedo a hablar del aborto en los medios de comunicación, en las plazas y calles, en los auditorios institucionales y en los hogares. En el proceso, se percibió que tanto en el gobierno como en la sociedad y hasta en la Iglesia Católica, no hay unidad monolítica frente al tema, sino divisiones claras y contundentes. Por primera vez, las mujeres son tomadas como protagonistas del hecho a la luz de sus propias opciones, de sus derechos sexuales y reproductivos, de sus úteros y de sus vidas. Quienes se atribuyeron la representación de hablar en nombre de la opinión pública, haciéndola aparecer como conservadora y rígida, pierden legitimidad ante cientos de consideraciones ciudadanas que desdicen esa forma de ver la vida. Ni la sociedad, ni el gobierno, ni la Iglesia Católica en su conjunto están dispuestos a seguir envolviendo la sexualidad humana en discursos contradictorios con la realidad. El derecho de hombres y mujeres a vivir su sexualidad de manera libre y responsable cobra fuerza. Los paradigmas de lo moral, lo correcto y lo aceptable por la sociedad comienzan a ser confrontados con lo vivido en la realidad en lucha abierta contra la hipocresía y la doble moral. Al fin, surgen voces a todos niveles, autoridades locales y nacionales, parlamentarios y parlamentarias, organizaciones y movimientos de mujeres, organismos no gubernamentales, trabajadoras y trabajadores, que sitúan a las mujeres en primer plano al abordar el tema. Es la vida de muchas mujeres la que está en juego. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Capacitación a personal de justicia. Por Alejandra Ayala Marín, desde la región andina. El segundo seminario subregional para abogadas capacitadoras se llevó a cabo en Quito del 3 al 5 de julio, con la participación de 12 profesionales de derecho de los 5 países del área andina, entre los cuales estaba una jueza del Ecuador. El objetivo principal del seminario fue elaborar la versión final del manual de capacitación en género para personal de administración de justicia. El seminario constituyó la culminación de un proceso iniciado en mayo de 1995, bajo la iniciativa y coordinación de la Oficina Andina de la UNIFEM, con sede en Quito, y dentro de su línea de trabajo, orientada a la prevención de la violencia contra las mujeres y la capacitación en género. El primer seminario tuvo como objetivo intercambiar criterios y experiencias para la elaboración del manual, y las participantes, en su mayoría integrantes de organizaciones no gubernamentales de mujeres, asumieron el compromiso de replicar la capacitación en género con base en una primera versión del manual a abogados, jueces, comisarios y funcionarios de justicia, hombres y mujeres, en sus respectivos países. Intercambiar las experiencias de la capacitación y a partir de ello preparar la versión final del manual fueron los objetivos de este segundo encuentro, que tuvo como instructora a la abogada costarricense Alda Facio y contó con la participación de Patricia Silva, abogada chilena del Servicio Nacional de la Mujer, quien tuvo a su cargo la sistematización de la primera versión. De acuerdo con Gloria Mayra, responsable de la realización de los seminarios, aparte de la elaboración del manual, que se convertirá en un importante instrumento de trabajo, se reafirmó la necesidad de trabajar con personal de administración de justicia para incorporar la perspectiva de género en el quehacer profesional de abogadas y abogados, jueces y comisarios. Las asistentes dijeron a FEMPRES que una iniciativa de esta naturaleza las impulsa a continuar en una tarea cuyas proyecciones, a pesar de las limitaciones económicas, trascienden la capacitación al personal que administra justicia. En Colombia, la capacitación se extiende a policías que atienden denuncias de mujeres y dependen del Ministerio de Defensa. En Venezuela, Bolivia y Ecuador, se ampliará a facultades de derecho. También en Venezuela, el Centro de Estudios de la Mujer elaboró un programa de 36 horas que espera la aprobación del Consejo de Facultad. En Perú, se trabaja con jueces de paz de pueblos amazónicos y se trata de ampliar el enfoque de género a la aplicación de justicia nativa, basada en un reglamento que el pueblo aguaruna elaboró para normar conductas y tipificar delitos propios de sus comunidades. Se espera que el manual quede como anillo al dedo de la variedad que caracteriza a los 5 países andinos y que ha sido recogida en este proceso de un año, impulsado por la oficina de UNIFEM en la región. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Las cuotas surten efecto. Por Teresa Cristina Nascimento Souza, desde Brasil. A partir del cambio en la legislación electoral de Brasil, que contempla como mínimo que el 20% de las vacantes de cada partido sean ocupadas por mujeres, empiezan a notarse algunas acciones positivas hacia una política antidiscriminatoria para las elecciones de octubre próximo. Durante los días 20, 21 y 22 de junio pasado, en Belo Horizonte, la Secretaría Nacional de Mujeres del Partido de Trabajadores, el PT, organizó el seminario El Género y el Gobierno Local, con miras a las elecciones municipales. El seminario contó con el apoyo de 4 organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema género y políticas públicas. El objetivo fue capacitar integrantes de la administración municipal y candidatas, tanto participantes de organizaciones no gubernamentales como militantes del movimiento de mujeres, de sindicatos y partidos políticos. El seminario tuvo un excelente nivel de presentación de objetivos, discusiones y elaboración de directrices para instrumentar una política que tome en cuenta la cuestión de género en los espacios ejecutivo y legislativo. Aunque el seminario fue convocado por el PT, primer partido en Brasil con una política sistemática de acciones en favor de las mujeres, que culminó en 1991, estableciendo cuotas mínimas de un 30% de mujeres en las direcciones de ese partido, participaron también integrantes de otras organizaciones políticas. Los esfuerzos hacia una mejor preparación de las mujeres terminaron por producir cambios estructurales en el centro del poder político. Las mujeres, trabajando para entrar mejor preparadas a un ambiente tradicionalmente masculino, no solo se destacaron en sus funciones, sino que aportaron más calidad en las iniciativas del Ejecutivo y del Legislativo. En el primer día del seminario se abordaron 2 temas: los derechos de las mujeres y el gobierno municipal, la ciudadanía practicada y planificando acciones para garantizar políticas de género. La concejala Aldaísa Esposati y la socióloga Celina Albana cubrieron varios aspectos de la construcción de la ciudadanía con una perspectiva de género. La socióloga Sivet García y Graza Neves hicieron notar la importancia del trabajo de planificación para garantizar una efectiva y eficaz instrumentación de políticas públicas que tome en cuenta a las mujeres. Con la intención de democratizar experiencias de ciudades donde existen programas específicos en el área de la mujer, representantes de los municipios de São José dos Campos, Goiânia y Niterói expusieron lo que está sucediendo en sus administraciones. En la mesa Alternando lo cotidiano de las mujeres, trabajo, salud y educación infantil, estuvieron la diputada federal Esther Grossi, la socióloga Magda Neves, la psicóloga Livia Vieira y la doctora Sara Sorrentino, quienes manifestaron lo que fue posible hacer en algunas administraciones. Los grupos de trabajo elaboraron directrices de programas gubernamentales en las áreas de salud, violencia, educación y trabajo. El seminario se preocupó de la preparación teórica de las participantes y de los aspectos prácticos que deben aplicarse en el ámbito municipal de acuerdo con las realidades locales. Asistieron 65 mujeres, líderes de diversos municipios del país, que profundizaron en la idea de realizar una planificación municipal con un punto de vista de género, aplicando los programas en los ámbitos legislativo y ejecutivo. El seminario El Género y el Gobierno Local se clausuró con la presentación de la experiencia en Belo Horizonte de la creación del Programa de la Ciudadanía de las Mujeres, que ya comienza a desarrollar acciones de género en las políticas públicas. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Anuncian la creación de la Defensoría de la Mujer. Por Mariela Sala, desde Perú. El recientemente electo defensor del pueblo del Perú, Jorge Santisteban de Noriega, anunció que una de las primeras acciones que realizará cuando empiece sus funciones oficiales el 10 de septiembre será la creación de la Defensoría Adjunta de la Mujer. En una de sus apariciones oficiales como primer defensor del pueblo, Jorge Santisteban se mostró firme en señalar sus prioridades: protección de la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, supervisión de los servicios públicos y la protección de los derechos de la mujer. Para ello, se formó una comisión integrada por reconocidas activistas de los derechos de las mujeres, quienes están presentando una propuesta de funcionamiento de esta instancia constitucional. La creación de la Defensoría del Pueblo en el Perú fue aprobada en 1994, pero es hasta ahora que se instala. En cuanto a la Defensoría Adjunta de la Mujer, ha tenido experiencias en países como Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica y Colombia. Santisteban dijo que por primera vez en el país, la mujer será resguardada en sus derechos y que él se compromete personalmente a defenderlos, no tanto en el plano normativo donde se ha avanzado, sino en la vida diaria donde aún no tiene iguales oportunidades y es objeto de discriminación y abuso. Por ello, dijo, la primera defensoría adjunta especializada será la de la mujer. Mientras tanto, el grupo de mujeres convocado para apoyar la creación de dicha defensoría trabaja arduamente presentando una propuesta de plan de acción. Entre los servicios que se plantean están: garantizar orientación e información especializada en derechos de las mujeres. Documentar quejas relevantes de violación de los derechos humanos de las mujeres. Asesorar al defensor del pueblo en derechos de las mujeres. Y atender consultas de instituciones de Estado. La experiencia de casi 20 años de profesionales comprometidas en el trabajo feminista podrá permitir que una instancia con estas características pueda lograr no solo una democratización de las relaciones de género, sino el gradual cambio de la situación de las mujeres al margen de las seculares diferencias de raza, etnia, cultura, en el difícil y variado país que es el Perú. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRESS.